Estos fueron algunos de mis conceptos y como conclusión podría decir que Dios me eligió para que con un poco de audacia pudiera reunir a los grupos que hicieron posible el Festival de Avándaro. Lástima que se tuviera que suspender la carrera de autos, pero en vez de una simple noche mexicana, dejamos para la historia el recuerdo de esta reunión multitudinaria que trascendió en el aspecto musical, cultural, artístico, ideológico y social, sin tener implicación alguna con la política, pese a las matanzas previas de estudiantes en 1968 y en junio de 1971, meses antes del festival, del que ya terminé de escribir un libro titulado Avándaro 30 años después, lo que se dijo y lo que no se había dicho. Armando Molina Solís.